de túnica y moña. Una propuesta para toda la familia por Radio Campamento. Una radio en movimiento. La Escuela 119 de Piedras Blancas presenta De Túnica y Moña. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Túnica y Moña por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en este sábado 30 de septiembre de 2002, miércoles, perdón. Miércoles, me equivoqué de día. Sí, de fecha, estaba correcta la fecha, pero usted no. Usted se quedó con el programa de la ensalada. Exactamente, me quedé con el sábado. Verdad, miércoles 30 de septiembre de 2020, aquí en Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. En el programa como 13, 14, 15 de Túnica y Moña, que comenzamos por allá en el 17 de junio de 2020. Y aquí estamos una nueva mañana para compartir precisamente esta propuesta de comunicación y entretenimiento en las mañanas aquí en el Radio Aula de la Escuela 119 con una vista panorámica de todo Piedras Blancas y Manga, muy bonita, muy lindo cómo se ve el barrio desde aquí. Y en una nueva mañana de comunicación, de entretenimiento, de aprendizajes, vamos a tener el gusto y el honor de compartir esta transmisión con la maestra productora Melina González. Bienvenida, Melina, ¿cómo anda? Bueno, muy buenos días para todos. Qué linda otra chance de juntarnos, de encontrarnos, de ponernos en contacto con las familias, con la comunidad cercana y la lejana por medio de este propuesta radial de Radio Campamento en su programa de Túnica y Moña de los días miércoles, hoy en el aula de quinto A, con los niños trabajando sobre instrumentos musicales, así que están todos muy concentraditos, cada uno dedicándose su tiempo y su prolijidad a llevar adelante las tareas, mientras de forma conjunta emitimos el programa de radio. Acá tenemos una fonoplatea, una radioplatea, como eran las viejas, en los viejos tiempos cuando empezó la radio, donde la gente iba a los estudios de radio a escuchar el programa, a ver a sus conductores, debido a que no había tele, entonces para conocer la cara de los conductores, porque conocían solo la voz, claro. Bueno, iban a las radios, a las fonoplateas. La voz. Exactamente, porque uno piensa cómo será la persona a través de la voz y capaz que cuando la conoce no tiene nada que ver. Y acá estamos también en la compañía de la maestra directora María Elena, directora general de Radio Campamento, a la cual le damos la bienvenida. Muy buenos días, Elena, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, hoy vine media preparada para hacer una limpieza allá abajo. Sí, hace rato que estás en eso. Lo que es la primavera, ¿vio? Da ganas de tirar cosas. Entonces, bueno, lo que pasa es que ahora me quedé, después de toda la tanda de robo que hubo, me quedé con una sola biblioteca. Entonces había sacado cosas de la otra biblioteca grande y las había metido así como cuando uno mete la ropa en el placar para que cierre la puerta, ¿vio? Exactamente. Y hoy agarré y vine a buscar una carpeta que tenía que buscar para la maestra Paola, que ya la tengo. Muy bien. Y ahora en un rato se la voy a alcanzar, que es de una niña que trabajó divino en la época de trabajo que era solo virtual. Y eso de las evidencias que tenemos de familias que durante ese periodo se comprometieron muchísimo, en conjunto, obvio, con la docente y con toda la comunidad que rodeaba esos meses que parece que pasaron hace tanto y que todavía seguimos ahí, ¿no? Como con un poco de temor. Yo ayer pensaba que ahora estos días que vienen son decisivos para ver qué es lo que va a pasar con esta pandemia, ¿no? Estoy contenta, ayer ganó Peñarol. Bueno, sí, increíble. ¡Ay, increíble! Serás eterno como el tiempo. Y florecerás en cada primavera. Obvio, por eso, no. No veía mejor mes que ganar Peñarol que en septiembre. Y un partido internacional. Obvio. Y no, con brillo. Por eso. Hay que darle tiempo. Yo qué sé, 2, 3, 4 años. No hay que perder las esperanzas. El tema es que la gente es muy ansiosa. Quiere todo de hoy para ayer, ¿vio? Claro, sí, es. Yo ya aprendí a tener paciencia con ese tipo de cosas. Sí. Bueno, está bien, estamos tranquilos con los chiquilines, que veo que está trabajando divino. Que tuvieran educación física hace un ratito. No se nota, la verdad que no se nota, parecería que hubiesen estado toda la mañana. Y les cuento algo, además de educación física, hoy los esperé con una propuesta desafiante. ¿Ah, sí? Sí, porque vamos a participar de un desafío que se está dando a nivel mundial, que implica una coreografía grupal. Así que tengo que trabajar en equipo, me tengo que aprender los pasos, tengo que coordinar. Hoy fue la primera instancia y vamos a decir, bien. Sote bien, hay que remar bien para llegar a un sote, aceptable. Pero bien, hoy por ser la primera vez, bien. Qué bueno, pero yo me alegro. Así que tempranito después, ya movieron el esqueleto. Cuando estén un poco más avanzados los voy a ver. Sí, danos unos días más de ensayo. Para no causar timidez. Exacto. En los que están iniciándose en el tema del baile. Y quiero volver sobre un elemento que tú mencionabas, Elena, que está bueno que las familias sepan, que todo lo que es virtual a nosotros nos sirve de evidencia para constatar que hay un trabajo detrás. Claro, pero el trabajo virtual vino para quedarse. O sea, ya no hay marcha atrás. Totalmente de acuerdo. Esto no es algo por un ratito y vuelvo a... Yo les digo algo, así como soy una defensora del cara a cara, de la presencialidad, de todo, también tenemos que reconocer que el mundo está cambiando. Que este coronavirus vino para quedarse, este que sabe cuántos más. Pero bueno, lo que tenemos que aprender también es que nos toca a nosotros, porque no es la primera epidemia que sufre el mundo. No es la primera. Nos toca en un momento privilegiado de la evolución humana. En el mejor momento. O sea, tampoco tenemos que ser tan quejosos. Completamente de acuerdo, porque ¿qué hubiera pasado si no teníamos... No hace 100 años, en los 90. En los 80, en los 90 nada. Ay, el teléfono. Hubiésemos terminado haciendo señales de humo, creo. Creo que sí. Pero en realidad esto, que es horrible y que todos queremos que pase y todo, nos trajo de la mano el despegue a lo virtual. Exactamente. Yo creo que lo virtual no reemplaza a lo presencial, yo creo que se complementan. Que son complementarios unos de otros. Yo ayer pensaba, y estos días en los que... Ustedes se dieron cuenta que gracias a las plataformas y al WhatsApp y a todo eso, armamos un buen grupo de WhatsApp en cada grupo y ya no va a ser necesario copiar de virus. Esto, totalmente de acuerdo. Porque se los manda por allí. Va por WhatsApp. Claro. No va a ser tan necesario estar todo el tiempo citando a la familia. Se manda el WhatsApp. Se los cita por ahí. Ahorramos papel, miremos el tema ecológico. ¿Cuánto papel menos se ha gastado? Es porque verdad. En realidad no se imprime tanto. Y yo veo que, por ejemplo, cuando te mandan el estado de cuenta de las tarjetas y eso, te sugieren no imprima este documento si no es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque cada hoja es un pedacito de un árbol que se taló. Exacto. Y estamos en un momento en el que hay que tener en cuenta que hay que cuidar muchísimo el planeta. Un planeta que también respiró, que se desintoxicó, que a pesar de que nos parezca que no lo vemos, se achicó la capa de ozono, se solucionaron problemas que venían causando un gran tema de smog en ciudades muy grandes de Occidente y de Oriente. Es verdad. Donde también el ver ciudades vacías, como que el mundo dijo me voy a apagar un rato y empezamos ahora a aprender despacito. A ver qué pasa. Y en ese a ver qué pasa, creo que tenemos que todos ser conscientes de que hay que cuidarnos para cuidar a los otros, pero también hay que valorar esta lección que nos ha dado, yo creo que la ciencia, la naturaleza. más que nada la naturaleza, y cuidarnos, valorar cada una de las cosas, aprender que tenemos que reciclar, cosa que es muy fácil agarrar y tirar, tenemos que aprender a reciclar. Yo creo que esta escuela es pionera en eso. Muchos años. Nosotros, cuando llegamos acá, yo recuerdo que uno de los proyectos que dijimos, vamos a trabajar con las 3R, que era justamente cambiando aquella mirada de que había que reciclar, había que reutilizar, había que reinventar todo para poder de alguna manera contemplar esa nueva cabeza que tiene que tener el ser humano. Hablo de... Y mirá si será interesante esto, digo, ya que me voy por las ramas, ¿no? Hoy parece que estoy medio ecológica, pero... Yo pensaba el otro día, ¿vieron que salen esas cosas en Facebook? Todo, que a veces uno, si se detiene a leerlas 5 minutos y a pensarlas, una chica en un supermercado le dice a alguien, una señora mayor que va, que la bolsa había que comprarla porque ahora nosotros estábamos cuidando el planeta. Si su generación, le dice a la señora, la hubiese cuidado, nosotros tendríamos que estar pasando por esto. La chica tendría un promedio de 30 años, la señora unos 70. Entonces ella le contestó esto. Mi generación cuidaba el planeta. Mi generación usaba vidrio. La leche venía en botellas de vidrio. Mi generación usaba papel estraza, papel que se envolvía. Es verdad. Nada venía en plástico. Nada venía... Todo era reutilizable. Si nosotros miramos los mediados de los años 60... los principios de los... y en la década del 70 también, ya no los 80, era muy poco lo que no volvía para ser utilizado. Todo se reutilizaba. Y después entramos en esa etapa, en la del consumismo extremo, en que ya no comprábamos por lo que había dentro, sino por el envase. Empezamos a comprar porque nos gustaba el frasquito, porque nos gustaba el papel celofán, porque nos gustaba lo que envolvía. Y pensamos que dejamos de lado todo lo que antiguamente el jugo era natural, la Coca-Cola iba a ir con la botellita a comprarla, la leche te la dejaban, la crema doble también, el yogur también. Todo venía en botella, unas botellas muy bonitas de boca ancha, que incluso uno va a recorrer ahora la feria Tristán Narvaja y en algunos como lugares son carísimas y están como de antigüedades. Son como... Y realmente... yo creo que habría que también tomar el ejemplo de aquellas generaciones de mediados del siglo XX que fueron muy ecológicas, pero muy ecológicas. Todas tenían su compost, su tierra. Yo recordaba mi abuela tenía su lugar donde todo lo que era orgánico iba para después la tierra. Y había una quintita, claro, ahora hay menos territorio, por ahí la gente tiene menos esa posibilidad. Pero yo creo que no precisamos ser muy adelantados hacia nuestro futuro, sino que también tomar ejemplos de otros tiempos que fueron muy buenos para el cuidado del planeta. Había menos autos, la gente caminaba más, andaba más en bici. Y ¿saben qué? Vuelvo siempre, yo tengo como siempre tomar ejemplo de los viajes. Yo cuando voy a Europa veo que se ha vuelto hacia esos tiempos. La gente anda en bicicleta, la bicicleta es lo más común del mundo. Se ha vuelto a lo casero. No hay tanto conservante, tanta cosa. Todo lo que se compra tiene fecha de vencimiento de acá a 2-3 días. Y se está batiendo enfermedades. A veces pensamos, ¿por qué hay tanto cáncer? ¿Por qué hay tanta cosa que no debería haber? Porque comemos mal, comemos cosas que no sabemos qué contienen. Entonces creo que en el miércoles de hoy la idea es esa. Reinventarnos, pero también tomar como ejemplo nuestros antepasados. Donde las conservas se hacían en la casa. Mi abuela hacía los duraznos en almíbar, hacía los morrones en aceite, hacía picles, todo se hacía, y hasta el día de hoy allá en la chacra Paysandú se sigue haciendo. En tapa, hay un procedimiento para hacerlo. Y es espectacular. Sí, y además... La diferencia igual entre lo manufacturado y lo natural o lo hecho en casa es abismal. Y a veces echamos la culpa que no hay tiempo, y tiempo hay. Lo que pasa es que lo usamos mal. Hay veces que no nos cuestionamos cómo organizamos el tiempo y pensamos que no lo tenemos. Exacto, exacto. Y muchas veces lo malgastamos o no lo repartimos. Porque el tiempo tiene que ser para trabajar, para disfrutar, para recrearnos, para descansar, para ordenarnos y también para ser creativos, para producir. ¿Y por qué no podemos producir como así? Porque tampoco, yo entiendo muchas veces, yo trabajo todo el día, no voy a venir a mi casa a hacer una salsa para guardar. ¿Por qué no? Capaz que te organizás toda la semana. ¿Por qué no? Si hoy en día tenemos hermosa... Vamos también a pensar en qué cocinaban antes. En el Primus. Exacto. El Primus. A queroseno. Bueno, ahora tenemos gas, tenemos... la cocina eléctrica. Hay de esas otras ahora que son infrarrojos, no sé lo que son, que pones ahí y se calienta y no ve fuego. O sea, hay maneras. Hay ollas a presiones que antes no había. O sea, yo creo que tenemos que empezar a utilizar todo, a no tirar, a no desperdiciar, a que la comida se vuelva a... Se recicle y vuelva a hacer otro plato. Había una comida, que era la ropa vieja, no sé si ustedes la llegaron a escuchar alguna vieja. Vez, que se hacía todo lo que quedaba, se cortaba y se hacía una exquisita ensalada. Mi abuelo. Tu abuelo, mi abuela también. Entonces imaginen que aquello era cuando se hacía un deleite. A ver, ¿cuántas casas se hace sobra? Ninguna. No, porque además nos acostumbramos a usar y tirar. Claro, lo que sobra se tira. Y hay que empezar a pensar en eso, ¿no? En cambiar un poco esa mirada y tomar ejemplo de antes también. Es verdad. Creo que por ahí venía la idea de hoy. Hoy que arrancó con el orden, le dio para reflexionar siempre, sobre todo esto. No lo pensé, porque no lo pensé. Cuando vengo acá se ve que me inspira la radio. Sí, pero es verdad, todo venía por el orden, por el organizarnos. Pero vio, directora, que como que inspira acá, porque mire, tenemos toda la fonoplatea sumamente concentrada. No hay un solo ruido. Y organizado. Y organizado. Había que poner una foto para ver que realmente es así. Carlos, ¿usted se anima a sacarle una foto de allá? No, que se vean los niños de espalda. No, los niños que se vean de espalda. Porque tampoco podemos... Esperen la foto primero. Entonces, sigan trabajando. Venía un poco por ahí la columna del organizarnos. Lo más sagrado que tenemos es el tiempo. El tiempo, una vez que se perdió, no se recupera. No se puede recuperar ni se puede comprar. Entonces, no se compra, no se puede guardar para más tarde. No, tampoco. Entonces, hay que aprovecharlo porque es este tiempo, es ahora. Una de las cosas que yo siempre digo, hay que también ser puntual. No, la puntualidad. En la vida, un minuto que yo pierdo esperando, es un minuto, es lo más valioso que me están sacando, mi tiempo. Entonces, no hay que hacer esperar a otros, pero tampoco nos hay que hacer esperar a nosotros. La puntualidad, que eso a los niños que están creciendo les tiene que venir muy bien, ¿no? El ser puntuales, el llegar en hora, eso es fundamental para crecer en una vida organizada. Exactamente. O sea, hoy, como verán, vine con el orden, el orden. Se notó desde temprano. Se notó desde muy temprano. Vine igual, con... tenemos que decirle a todos los oyentes que no es que la dirección esté desordenada. No, pero y tampoco hay que decir que vivo todos los días así, obsesionada. Claro. No. Si fuera así, imagínate que estaría todo impecable, o tendría que estar una mañana entera arreglando cosas. ¿Cuántos conceptos que nos tiró en 5 minutos la directora? ¿Sí? Porque, mire, primero yo he llegado visto, a ver, hasta el colmo de que en el supermercado vendan la mandarina pelada a los gajos en una bandeja de plástico. Sí. Le voy a decir una cosa, que yo tengo una amiga que está en el Beata Imelda que le encantaría comprar esa bandeja porque lo que no le gusta es el olorcito de la cáscara. Ay, es tan rico. Después, que muchas veces ponemos nombres nuevos, que huerta orgánica, que agroecología. Se hizo toda la vida. Y gran parte es recuperar viejas tradiciones que forman parte de un cultural, de un patrimonio intangible, que es ese patrimonio cultural, que a veces es poder hablar con nuestros abuelos, con nuestros mayores. Recordar, Carlos, que todo eso lo trajeron los tanos y los españoles que vinieron del viejo continente y que habían tenido, que mi abuelo siempre decía, pues yo soy descendiente directo de italianos, y mi abuelo siempre decía, el nono decía siempre, nosotros pasamos hambre. Yo cuando llegué al puerto de Montevideo, contaba él, lo primero que me ofrecieron fue una manzana. Y yo dije, no tengo plata. Él no tenía dinero. Pero me la estaban regalando. Entonces dice, pa, dice, qué generosa esta tierra, decía él. Me dio tanta cosa y le dio familia, le dio... Pero ellos también trajeron cosas. Muchísimas. Trajeron costumbres, trajeron, trajeron tradiciones. Métodos de labranza. Trajeron laburo, vinieron a laburar. Vinieron a romperse el alma en la chacra, en los campos. Mi abuelo vino a plantar la vid. Él allá en Nápoles plantaban vid, tenían vinos, bodega, y cuando vino para Uruguay, también porque la pobreza avanzó allá, ellos vinieron acá a plantar vid, a plantar la uva, a preparar el vino. Y trabajaba toda la familia, ¿eh? Ahí no había vuelta. Ahí había que cosechar la uva, iban todos a la cosecha. Y había que preparar el vino y iban todos a meter uva donde había que meter. Entonces, hay que también tener en cuenta eso, que todo aquello de que nos pasó y nos fue formando y nos fue construyendo, porque cada ser humano es una construcción de todo lo que le ha tocado vivir, ¿no? Y en esa construcción estamos nosotros hoy acaparados con una epidemia mundial, con la ventaja de la internet, con muchas cosas a favor, pero muchas. Y otras que tenemos que también rescatar adelante. Por eso es que ni todo es tan divino hacia el futuro, ni todo es tan malo en el presente, ni todo fue tan horrible en el pasado. Es una mezcla de todo, y en esa mezcla tiene justamente que sacar el ser humano que le toca la dicha de vivir en el siglo XXI los mejores beneficios. La verdad que espectacular, directora, pero qué reflexión. Claro, es así. Es así. Qué reflexión. Claro. Fede, usted que sabe mucho de historia, yo lo voy a comprometer a un día hacer una columna de un personaje, ¿sí? Que es un catalán que llegó a estas tierras y un día estaba en la Plaza Independencia, que estaba a punto de dormir en la calle y alguien lo ayudó. Y luego terminó haciendo fortuna y este catalán donó dinero para construir varias escuelas, ¿sí? Que son todas escuelas de ladrillo, como por ejemplo la Escuela Egipto. Roger la Ballet. La Roger Ballet. Exacto. Y hay por toda Uruguay escuelas que hizo este señor catalán Roger Ballet en agradecimiento a Uruguay, sí, que cuando llegó le ocurrió algo similar. Lo mismo lo de la manzana famosa que mi abuelo contaba. Y yo decía, tanta historia por una manzana. Es que hoy en día un adulto, ellos no sabían lo que era una manzana. Ellos los mandaban a la montaña con las ovejitas y arreglate como puedes, y había que comer, comían. Y si no comían. No comían. ¿Qué tiempo? Por eso digo, creo que eso no era tan divino, pero trajeron cosas tan grandes. Y nosotros tenemos que rescatar hoy todo. Todo. Y ser lo mejor, la mejor versión de nosotros mismos. Exactamente. Y tratar de que ellos también lo sean, porque el futuro son estos gurises que están acá. Es verdad. ¿Está? Y aprovechar los nuevos inmigrantes que están viniendo. Obvio. Está viniendo, por ejemplo, un montón de gente de Venezuela. Y a veces escuchamos expresiones. Y aprovechar que tienen otra riqueza cultural para aportarnos y para traernos. Y otros conocimientos. Bueno, es una nueva corriente. Uruguay, país generoso, chico. Hablando con gente que ha venido de otras tierras, muy joven además. Sí. Un movimiento migratorio muy joven este que ha venido de Cuba y de Venezuela. Exacto. Yo tuve estos días pasados la posibilidad de conversar con la cubana que fue a trabajar en la casa de mi hijo, de Diego. Y una genia, una chica que conversamos y me contaba cosas. Claro, ellos extrañan, han dejado su tierra, sus raíces. A veces ¿no? su familia, ¿no? Ella dejó 3 hijos. Y bueno, pero no tenían otra opción. Y están tan agradecidos con el Uruguay, están tan contentos, están tan, se sienten tan... La palabra, cuando uno se siente... Cuando el otro te recibe bien y te abre las puertas y ellos sienten que hay una gratitud tan grande del uruguayo que le llama la atención. Qué importante. Sí, le llama la atención porque dice que han estado en el recorrido de llegar acá por otro lugar, donde han sido discriminados y maltratados, y que acá les ha pasado, pero en una medida tan chica que casi no la tienen ni en cuenta. Porque hay de todo también. Sí, siempre hay. Hay de todo. Siempre hay de todo, o sea, y bueno, pues algunas personas todavía siguen manteniendo comportamientos o conductas discriminatorias, ya sea por color de piel, Por procedencia. Claro, lo único que yo sigo, y ya los dejo para que sigan con el programa, es que en este momento de la vida de nuestro país tenemos que ser todos positivos, todos sumar y cuidarnos. Y creo que ahora es el momento de demostrar lo inteligentes que somos los uruguayos. Exactamente, que venimos muy bien sobrellevando una pandemia universal. Sin palabras, esperemos que todo este mes de octubre sea para seguir progresando en eso. Y que bueno, y que pronto ya todo el mundo se haya recuperado de esto, que aparezca la bendita vacuna. Eso es lo que estamos esperando con los brazos abiertos, precisamente para eso. Yo estoy así, mira. Con los brazos remangados. Sin cuentos. Yo creo que pongo los dos brazos por la duda. Que me den la del 19 y la del 20, ¿verdad? Por la duda que no prenda una, que sea la otra. Por favor, yo soy súper hincha de las vacunas. Creo que... Así como ahora lamentablemente se perdieron tantas vidas por el coronavirus, pensemos cuántas vidas se llevó la tuberculosis. Bueno, nuestra vecina del fondo, Anamalia, José Pedro Varela. O sea, ¿y cuántos más, no? Anamalia, ¿cuántos más que se enfermaban de tuberculosis? Se morían. No había opción, morías. Y bueno... ¿Y, porque... ¿Y cómo cambió eso la vacunación? Que permitió erradicar enfermedades como la BCG, la tuberculosis pasó a ser algo que ahora se retomó después de los 80, pero la polio se erradicó. La polio, bueno. ¿Cuánta gente nacía, tenía polio y quedaba con secuelas por el resto de la vida? ¿Saben quién era? ¿Usted sabe quién crió la polio, la vacuna de la polio? Sabín fue un biólogo de su palo. Bien, es verdad. Un gran científico y fue el creador de esa vacuna tan milagrosa que evitó que siguieran habiendo niños que caminaban mal, que quedaban todos horribles por la polio, y una enfermedad que desapareció. Sí. Y nosotros tenemos un esquema de vacunación increíble. Y un sistema de salud que permite que todos sí. accedan en los distintos lugares del país a vacunarse en tiempo y forma. Sí, bueno, abierto. Y si quiere, ya para una columna de los sábados, le contamos por qué la vacuna se llama vacuna. Muy bien. Que va perfecto. A ver, no tiene un gran misterio. Pero está bueno también que se concientice a la gente de lo importante que es. Saber que si uno se lastima y tiene el tétano. Exactamente. O sea, hay que luchar. El sarampión. En la época, tampoco soy tan grande. Sarampión. Pero nos encontraban todas. Sarampión, nos ponían a todos juntos para que todos nos agarráramos. Sí. Era insólito aquello. Y después se supo que con el sarampión te morías. Claro. Sí. Se ríe el maestro secretario porque es muy joven. ¿No? Pero es verdad. Sí, era factible de que te agarraras todo. Y aparte te pasabas por todas las porque enfermedades. Porque aparte la familia decía, hay que se agarren todos y ya salimos de esto. Igual nos enterraban a todos. ¡Qué época! ¡Qué sí, momento! Claro, probablemente, y usted lo debe saber, Carlos, serían no tan virulentas como son ahora el sarampión y esas cosas, ¿no? Porque yo creo que esas enfermedades también se van como reforzando cuando hay cosas que las atacan. Exacto. Y vienen con más potentes. Yo no sé nada, eso acá estoy fallando mal, pero... Sí, bueno. Pero cuando uno está... con las defensas y está bien vacunadito, puede andar más tranquilo por la vida. Exactamente. Es diferente. La lepra y toda la discriminación que había hacia las personas leprosas. Ni hablemos. Sí, bueno, los dejo porque si no... Bueno, Elena, un gusto compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias por tus reflexiones y por tus consejos en esta mañana. Que la verdad que acá el Radio Aula invita a reflexionar y a conversar porque estamos todos trabajando... en absoluto silencio, y todos los oyentes que tenés in situ. No, vivo y es como decía Fede, la plataforma virtual y el escenario del siglo XX. Es verdad. Confrontados acá, tenemos los dos escenarios. Los dos escenarios. Híbridos, estamos absolutamente... a la moda. Estamos a la moda. Bien, y ahora vamos a recibir a Maestro Carlos, que viene acompañado hoy, directora, ¿vio? Sí, y hoy tengo un montón. Tengo un montón de sorpresas. Muy bien, perfecto. Porque primero que nada, acá le traigo, no le traigo un par de niños lectores de Adivinanza Nacional, le traigo un par de payadores. ¡Oh, bueno! Sí. Muy bien. Que van... Sí, a leer la adivinanza del día de hoy. Vamos con la presentación y ya hacen la payada. naturaleza tiene miles de secretos. Y el maestro Carlos nos enseña algunos de ellos. ¿Eh? Misterios de la naturaleza. Carlos, ¿cómo le gusta la canción de su presentación? Me encantó la canción. Bueno, nos alegramos mucho. Más, la usé en una sorpresa que tenemos para hacer. Muy bien. Bueno, está. Díganos hoy... Pero tenemos dos sorpresas hoy. Díganos. La primera y más importante, que tenemos un par de payadores acá. Bien. Así que nos van a leer unas décimas sobre este animal. Buenísimo. Sí. Perfecto. Y después, para la respuesta, ¿sabe que yo, vio que tuvimos unas mini vacaciones ahora? Sí. Y yo anduve por el interior y me encontré con varios de estos animalitos. ¿Se encontró con varios de estos? Sí, y estaban medio enojados. Entonces uno de ellos me pidió para venir para dar su proclama, su reclamo. ¿Sí? Así que cuando vayamos a la respuesta, tenemos una segunda entrevista con un animal de nuestra fauna. Muy bien. Sí, que va a dar ahí su... su reclamo. Su... Perfecto. ¿Ah? Excelente. Así que pasamos a los payadores. ¿Cómo no? Parece. Vamos a invitar a los payadores. Vengan por acá. Decir. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Justin Fernández. ¿Edad? 12. ¿Y de qué clase es? Sexto B. Sexto B. Bienvenido al Radio Aula y a De Túnica y Moña aquí en Radio Campamento, Justin. ¿Y usted? Lourdes Ferreira. Lourdes Ferreira. ¿Cuántos años tiene? 11. ¿Y de qué clase es? Sexto B, ah, son compañeros, con la maestra Joana. Con la maestra Joana. Y con la maestra Macarena en la primera parte del año. Más que yo le voy a decir, mire, y con Andrea, ¿verdad? Justin ahora está un poco asustado, pero lo hizo precioso y estoy seguro que si lo hace tranquilo le va a salir espectacular. Porque no sabe qué payador que tenemos. Bueno, ¿sí? Qué bien. Ahora sí, con el tema de la radio le vino un poco de... ¿Sí? Bien. ¿Sí? Perfecto. Pero va a ver qué bien que lo hace. ¿Sí? Bueno, bienvenidos ambos a nuestro programa. Y ustedes que vienen... Siéntate tranquilidad porque vieron que estos compañeros están acá, son los únicos que los van a mirar, pero nos van a escuchar, pero les ponen mucha atención a la participación de los alumnos. Es una oportunidad linda que tenemos de dar a conocer otras cosas. Bueno, el maestro Carlos los agarró medio de apuro, ¿o no? ¿No habían practicado, no? Sí, sí. Sí, sí, ahí. No, lo practicó ahí afuera. Ah, bueno, y lo practicante, es más, fue el primero que se ofreció. Perfecto. Se fue enseguida, lo voy a ofrecer. Y él dijo, yo le. Así. Pero se siente presionado igual. Pero, veo que uno. Ahora, como, ahora es cuando como, empiece se afloja. Pero es como tranquilo. Pasa siempre, como los actores, que primero dice yo, y cuando está por entrar al escenario, está, pero después ya dice la primera línea y ya se olvidó y sale todo bárbaro. Bueno, excelente. ¿Verdad? Bueno, toda la audiencia los escucha. En el suelo siempre unida. Y su plumaje es igual al color del pastizal, donde se halla protegida. Si de pronto es sorprendida, se aleja rápidamente, con vuelo corto. Insistente que lo repite 3 veces y después desaparece, camuflada nuevamente. Muy bien. Vamos a repetirla de nuevo, ¿leyeron precioso? Y le decimos a todos los compañeros que están escuchando, ya sea acá en la clase, en las otras clases y en la audiencia en otros lugares, que nos escriban o nos digan cuál es la respuesta. Vamos de nuevo. En el suelo siempre unida. Y su plumaje es igual al color del pastizal, donde se halla protegida. Si de pronto es sorprendida, se aleja rápidamente, con vuelo corto. Insistente, que lo repite 3 veces y desaparece. Y después desaparece. Camuflada nuevamente. Así que tenemos varias pistas. Muchas pistas. Plumas. Anida. Anida. Plumaje. Plumaje. Se bueno. Camufla en el pastizal. ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué difícil! Vuela bueno. Corto. Vuela corto. Sí. Muy está bien. Rápido, cuando no aprendía. No, o sea que vuela alto. No. Vuela corto. Vuela corto. ¿Sí? Y yo le voy a dar una última pista que es por lo que estas señoras estaban enojadas, enojadísimas, y van a venir a reclamar hoy, ¿sí? Que es que estas señoras aparecen en prácticamente todos los cuentos infantiles tradicionales. ¿En todos los cuentos? Entonces, pero nunca, nunca son ni la protagonista, ni siquiera un personaje secundario. ¿Sí? Aparecen ahí. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Está? Perfecto. Yo les digo eso nada más. Después, si quieren, le podemos agregar un poquito más. Pero no, no son ni personaje, ni protagonista, ni nada. Y sin embargo, aparecen. ¿Sí? Y dicen, ¿cómo puede ser esto? ¿Sí? ¿Está? Ya que aparezcamos en todos los cuentos. ¿Sí? ¿Salió? Y nunca haya escrito, nadie, alguien haya escrito su historia sobre nosotras. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces quiénes son. Que... Le damos un fuerte aplauso acá a los compañeros Lourdes y Justin. Les agradecemos mucho. Los invitamos a que vuelvan al salón y se enganchen con la maestra, con la radio. Díganle, maestra, poné la radio. Bien. Si no está sintonizada y siguen compartiendo la mañana. Y los invitamos que cada vez que estén en clase y estén aquí y quieran leer, pueden subir al radio aula y pueden participar. ¿Bien? Y además vio qué par de payadores y payadoras. Sí, sí. ¿Sí? Porque es muy importante, ¿sí? Porque en la época de la colonia, de Artigas y todo eso, es cierto, vivíamos en una sociedad que era muy machista y todos los payadores eran hombres. Exactamente. Pero ahora hay un montón de payadoras mujeres. Que eso, ¿sí?, es algo muy importante. Y también están los payadores modernos callejeros, como la gente que hace hip hop o que hace rap. Que sería es una versión urbana del siglo XXI. Una versión urbana del siglo XXI de aquellos viejos payadores. Correcto. Donde también participan, por suerte, no solo hombres, sino también un montón de mujeres. Es verdad. Bueno, muchísimas gracias, chiquilines, por haber participado en vivo aquí en Radio Campamento. Tengo una pregunta igual. ¿Ustedes ya saben cuál es el animal? No. ¿No? Tienen una idea. Tenemos ideas. ¿Tienen ideas? Bueno, muy bien. ¿Saben que, por ejemplo, es un roedor? No es un roedor. Bien. ¿Usted qué idea tiene? ¿Es un insecto? Es un animal que tiene plumas, o sea, es un tipo de roedor, pero que no vuela tanto. Ajá. Que es más terrestre. Bien. Bien. Exacto, o sea, un ave terrestre. Un ave. Sí, más bien terrestre. Estamos un poquito así, lo recordamos. ¿Sí? ¿Será un insecto? No. ¿Un gusano? No. ¿Una bacteria? Menos. ¿Una ballena o un pez? No. Bien. O sea, hay un montón de cosas que podemos descartar. Que vamos descartando. Pac, pac, pac. Bien. Muy bien, excelente. Así que... Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, chicos. Y vayan hablando con los compañeros y nos dicen la respuesta. ¿Bien? Y acuérdense de eso. Esa es una clave, mira, que aparece en casi todos los cuentos infantiles. ¿Sí? Nunca protagonista. No, nunca protagonista, pero cumple un rol importante, digamos. ¿Sí? Muy ¿Está? Bien. Nunca protagonista, nunca al principio del cuento, nunca personaje. ¡Qué discriminación! ¿Sí? Ya está, claro, con esa pista no sé, ya está creo que... todo. ¿Está? Si no está al principio. No está al principio, no. Ni personaje, ni protagonista. Sí, bueno. Han sido... Pero usted le está reivindicando su lugar, muy bien. No, bueno, ellas, yo estaba hablando y me dijeron, quería hablar de otro problema, y me dijeron, no, nuestro problema es cierto que nos casan esto, pero nuestro problema es otro que queremos ir a reivindicar, que ya se van a enterar en un rato. Bueno, cuando muy venga, bien. Cuando venga esta amiga. ¡Vamos arriba! Amiga o amigo, no sé. Depende, ¿sí? Lo sabemos bien. Así que, no. Muchas gracias, Carlos. Gracias, chiquilines. ¿Está? A ver si adivinan. Bueno. Y continuamos aquí en Radio Campamento y de Túnica y Moña. Y ahora vamos a compartir este espacio tan querido que son las leyendas de Anacaren. ¿Le parece? Y vamos a escuchar la leyenda del jacarandá tenemos hoy. O sea que, bueno, muy importante. A ver, este contarle a los alumnos que el jacarandá nosotros tenemos en la institución, es el árbol que queda en ese espacio que dice espacio de los paraguas, donde está el horno. Ese árbol que está ahí es el jacarandá. O sea que tenemos en la misma institución una muestra de este árbol. Que cuando florece es muy bonito porque tiene unas flores celestes o violetitas. Lilas, maestro. Según, no, a veces hay algunos celestes. Alguna especie muy puntual. Pero por lo general sí es lila o un violetita. De los tonos, claro, de los violetas. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar entonces qué nos preparó Ana Karen con esa dulce voz para el día de hoy. Leyenda de Jacaranda. En la provincia de Corrientes nació esta leyenda. Se inició con la llegada de los españoles que fueron a poblar esta bella provincia. Los mismos llegaron con sus propias familias, entre ellos un caballero que trajo consigo a su joven y hermosa hija. Una atractiva joven de nombre Pilar, de tez blanca, ojos azules y de cabello negro, quien se instaló con su padre en una zona no muy lejana de la ciudad. Exactamente, en una reducción de jesuitas que tenían la misión evangelizadora. Justamente allí se encontraba un joven de nombre Barete, quien se distinguía por su altura y su físico. Un joven que se dedicaba a trabajar la tierra con tesón y lleno de sueños por vivir en aquel lugar tan esperanzador. Una tarde, la joven española sale a caminar y en un momento alcanza a ver al indio Barete. Al principio con cierta timidez, pero luego ambos intercambian miradas y aunque fue en cruce fugaz, quedaron flechados de admiración mutua. Tanto es así que el joven buscó la manera de acercarse y lograr otro encuentro con su bella amada. No pasó mucho tiempo hasta que esto sucedió, y esta vez el cruce de miradas fue mucho más larga y profunda, despertando el amor y el interés mutuo que se tenían. Este encuentro lo marcó tanto al joven que de inmediato le pide a su sacerdote que le enseñara a hablar castellano, con el objetivo de poder expresarse ante Pilar y poder declararle su amor por ella. Cuando finalmente logra hablar aquellas palabras, ya estaba listo para encontrarse con Pilar y poder expresarle sus sentimientos. Un día, en que ella se hallaba enseñando, Barete le espera y cuando estaba sola, le confiesa su amor. Al principio ella se ruboriza, pero luego, con una sonrisa le demuestra al indio que su amor era correspondido. Luego de esto, se repiten otros encuentros entre ambos y llegan a pactar poder escaparse juntos desde allí. Claramente, el padre de la joven no estaría de acuerdo con aquella relación, por lo cual, la única forma de vivir ese amor era huyendo juntos. De hecho, lo hacen de inmediato, cuando él termina de construir una choza a las orillas del río. Cuando finalmente el padre de la joven se entera de todo lo ocurrido y que ambos habían ido juntos, comienza a enojarse y sale con un grupo de hombres armados en busca de la pareja. En el momento de ubicarlos a las orillas del río, esperan escondidos, observando, esperando para actuar en el momento preciso. Al llegar Barete de la pesca, Pilar sale a su encuentro. No había duda alguna de que los jóvenes estaban juntos. Cuando el padre de Pilar alcanza a ver que se abrazaban, enardeció tanto que de inmediato apunta con su arma al indio. La joven intenta explicarle a su padre, pero fue inútil. Al percibir que su padre no cambiaría de actitud, se interpone entre el disparo y lo recibe directamente en el pecho. Su amado tiene el mismo triste final. El padre se retira del lugar sin siquiera acercarse a los cuerpos allí desplomados por él. Pero al día siguiente, muy temprano, decide volver al lugar de la tragedia. Para su sorpresa, no había rastro alguno de lo ocurrido el día anterior. Por el contrario, se encuentra con un hermoso árbol de tronco fuerte lleno de flores azules. Cuenta la leyenda entonces que ese tronco robusto y fuerte simboliza al joven Barete. Y esas hojas de color azul violáceo corresponden a los ojos de Pilar, quienes los miran diariamente como símbolo de ese gran amor. Muchísimas gracias, Ana Karen, por esta hermosa leyenda. La verdad, seguimos avanzando en estos relatos mágicos de nuestra fauna y nuestra flora autóctona. Este legado que tenemos de la literatura oral, de la narración, ¿no?, de generación en generación, heredada básicamente de los indígenas, ¿no? Como nuestros antepasados indígenas, que fueron los que habitaron estas tierras antes que llegaran los europeos, buscaban a través de estas tramas, estos relatos, explicación a fenómenos, sucesos naturales, que hoy tenemos las explicaciones científicas, pero que ellos, desde su conocimiento, desde el momento de la evolución de la humanidad en la cual se encontraban, buscaron a través de los relatos mágicos dar explicación a un montón de fenómenos de la naturaleza. Qué hermoso este recorrido que has hecho en todo este tiempo, Ana Karen, felicitarte. Cada miércoles acercando una historia distinta, ya sea de la vegetación o de los animales, de algunos fenómenos de la naturaleza. Entonces, bueno, qué importante también ir almacenando también en nuestros baúles de leyendas cada una de estas oportunidades, en este caso la leyenda del jacaranda. La verdad que sí. Y bueno, y además Ana Karen, ella hoy nos propone terminar su espacio con el siguiente tema de la entrañable María Elena Walsh. Seguramente complementa a esta leyenda del día de hoy. Y como la leyenda era sobre el jacarandá, vamos a escuchar la canción del jacarandá. La vereda encuentran muchas flores de color celeste. Seguro que se le cayeron a este árbol en la canción del jacarandá. Al este y al oeste llueve, lloverá una flor y otra flor celeste del jacarandá. Una flor y otra flor celeste del jacarandá. La vieja está en la cueva, pero ya saldrá para ver qué bonito nieva del jacarandá. Para ver qué bonito nieva del jacarandá. Se ríen las ardillas, ja, ja, ra, ja, ja, porque el viento le hace cosquillas al jacarandá. Porque el viento le hace cosquillas al jacarandá. El cielo en la vereda dibujado está con espuma y papel de seda del jacarandá. El viento como un brujo vino por acá, con su cola barrió el dibujo del jacarandá. Si pasa por la escuela, los chicos quizás se pondrán una escarapela de jacarandá. Se pondrán una escarapela de jacarandá. Al este y al oeste llueve, lloverá una flor y otra flor celeste del jacarandá. Una flor y otra flor celeste del jacarandá. Al este y al oeste llueve, lloverá. Y así escuchamos este clásico tema María Elena Walsh reversionado, bien, sobre la flor del jacarandá. Como decía Ana Karen, el jacarandá es un árbol autóctono, no solamente de nuestro país, sino de toda la región. Vieron que Ana Karen, cuando empezó su relato, hablaba de Corrientes. Corrientes es una provincia del noreste argentino y que fue una de las provincias, además, que conformaron la Liga Federal de el proyecto político de José Gervasio Artigas entre 1815 y 1817. Nuestra cultura, si bien hoy estamos divididos en países, y Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, cada uno tiene su idiosincrasia, tenemos que tener en cuenta que inclusive en la época de Artigas y en los primeros tiempos del Uruguay, era muy difícil que aquellos habitantes se vieran como algo diferenciado, dividido, separado, por ejemplo, de lo que hoy son las provincias argentinas. Y en la época para los guaraníes, los charrúas, los chanaes, obviamente que no existían divisiones territoriales, porque el territorio era uno solo, era todo. E inclusive luego, ya con los países formados, con los países constituidos como entidades jurídicas y políticas, los habitantes de estas tierras seguían sintiendo que era lo mismo, ¿bien? Y por eso demoró tantos años en que los uruguayos se sintieran uruguayos diferenciados de lo que hoy es Argentina y lo mismo del otro lado de la orilla. Bueno, le comparto algo. Sí. Mamá Miriam Cardoso, sí. Usted sabía casi toda la letra de la canción porque de chica en la escuela la había trabajado, así que... ¡Qué bueno! Un saludo grande para Miriam, que no sé si no está hoy haciendo algunos trámites con Sharon. Ni idea. Creo que anda en algunas vueltas. Y nos pidió entonces lo de la adivinanza del maestro Carlos, que lo voy a volver a leer para ver si descubrimos cuál es este animalito del que nos habla Carlos hoy. Exactamente. En el suelo siempre anido y su plumaje es igual al color del pastizal donde se halla protegida. Si de pronto es sorprendida, se aleja rápidamente con vuelo corto, insistente, que lo repite 3 veces y después desaparece camuflada nuevamente. Pero me parece que la pista mejor que dio Carlos antes de irse es que está en todos los cuentos, pero no al principio. Esa es una gran, pero gran pista. La verdad que sí. Vamos a ver entonces las respuestas. Le mandamos un saludo enorme a la maestra Natalia, que nos está escuchando con sus alumnos de cuarto año allá en el colegio Beata Imelda. Y la maestra Viviana Martínez, que también está escuchando. Cerquita de la de Natalia. En quinto. En quinto año está escuchando Viviana y Natalia. Les mandamos un beso enorme a ellas dos y a todos sus alumnos y alumnas. Que nos manden a ver si se dan cuenta cuál es ese animal. A es ver, un ave. Es un ave, exactamente. Vuelo corto. Color pastizal, o sea que se camufla rápidamente. Y la pista mejor es que cuando la nombran nunca es al principio de los cuentos. La verdad que sí. Y bueno, vamos a estar ahí a ver cuál será este amigo, este misterio de la naturaleza que tiene hoy el maestro Carlos. Y vamos a seguir, vamos a participar, vamos a compartir ahora la participación de la Escuela 308, pero antes de entrar a este segmento destacado, queremos invitar a todos los oyentes que el próximo fin de semana es el fin de semana del patrimonio. El fin de semana del patrimonio es una fiesta que yo empecé a ir, la primera edición, les cuento por ejemplo acá que tenemos a la Fonoplatea, yo estaba en quinto año de escuela cuando mi mamá me llevó a la primera edición del Día del Patrimonio, que era muy inferior a lo que es hoy, porque hoy son 2 días, sábado y domingo, y cuando yo empecé a ir con mi madre, era un solo día. Y está muy bueno, porque el Día del Patrimonio, no hay que esperar igual al Día del Patrimonio para ir a un museo o para recorrer puntos históricos de nuestra ciudad o de nuestro país. Pero el Día del Patrimonio es un fin de semana especial donde miles de uruguayos y uruguayas se movilizan para conocer más nuestro rico patrimonio, sea un museo, un edificio, un viaje en tren como va a haber en Peñarol. Pero este año tiene algo diferente, muy diferente. Además de que hay que andar de tapabocas. Además de que hay que andar con tapabocas porque va a haber mucha gente en movimiento sábado y domingo. Este año tiene algo súper especial y es que bien cerquita de nuestra escuela, la quinta de José Valle Ordóñez va a estar abierta al público. Y todos los vecinos y vecinas de Piedras Blancas van a poder entrar a la quinta sábado y domingo. Y a su vez, el día sábado, a las 14 y a las 15:30 horas van a haber visitas guiadas con el director del Museo Histórico Nacional, Andrés Aspirós, que es un muchacho muy joven, pero que sabe muchísimo de historia y tiene varios secretos de Pepe Valle y de su familia. Mire usted. Porque nosotros estamos en lo que sería el jardín de la quinta. Pepe Valle, que vivía acá en el fondo con su señora Matilde y con sus hijos, tenían que pasar por donde hoy está la escuela para llegar a su casa. Porque entraban por el portón de la quinta que estaba en Belloni. Donde está la biblioteca actualmente. Donde está la biblioteca. Y allí venían, caminaban más de 200 metros. Hasta... De Belloni hasta acá, ustedes piensen que era todo el jardín de la casa. Imagínense en un jardín grande de acá Belloni. ¿Habrá espacio para poner flores? Y para cortar pasto, ni les digo. ¿Y para cortar pasto? Pobre, el que tendría que cortar todo ese pasto, ¿no? Piensen que su jardín fuera desde acá hasta Belloni. ¿Tendrían espacio para jugar el fútbol? Sí, demasiado. Debe ser que tendrían espacio para distintas canchas. Podrían jugar al fútbol, al rugby, al básquetbol, al tenis, a lo que... Aquí la cancha, muy bien el compañero ahí. Esa visión ahí, pensando cómo generar el recurso, muy bien. Excelente, bien ahí ese aporte. Muy bueno, y bueno. El fin de semana es una oportunidad para que se acerquen. La Quinta de Valle queda a la vuelta de la escuela, va a estar abierta. La casona grande que se ve ahí en la esquina va a estar abierta. Estuvo bastante tiempo cerrada porque la estaban reformando. Pero hay... ¿Está montada ya la muestra, dice usted? Mire, no sé si pudieron terminar de montar toda la muestra porque la casa conserva el cuarto de Valle Ordóñez, el cuarto de Matilde Pacheco, que eran matrimonios pero dormían separados. Cosas de antes. La biblioteca de Ana Amalia, la hija, que tiene más de 600 libros. Y el escritorio donde trabajaba José Valle Ordóñez. Que fue dos veces presidente de nuestro país. Muchas de las decisiones que tomó para gobernar mejor las hacía desde la casona acá en el fondo. Ustedes piensen, chiquilines, que hoy nuestro presidente Luis Lacalle Pou, imagínense que Luis Lacalle Pou viviera... Acá en el fondo. En el fondo. Imagínense que él viviera acá en el fondo, que esta del fondo fuera su casa y que él viviera ahí. Bueno, Valle vivía acá en el barrio siendo presidente. Y ya la última parte de su presidencia, inclusive, todas las reuniones importantes no la hacía en la Casa de Gobierno, la hacía aquí en su despacho. Y contarle a la audiencia que pueden ver dos videos que están en YouTube, que hicimos, elaboramos estos años anteriores con los niños comunitarios. El primero de ellos en 2018, que se llama Piedras Blancas, Cuna de Derechos, en esta concepción de todas las cosas que se fueron consolidando en los gobiernos de Valle en cuanto a los derechos de las personas, no solo en lo laboral, sino en lo educativo y en lo individual. Y después, en 2019, hicimos otro video que ensalza y resalta la figura de Matilde Pacheco, una mujer resiliente, así se llama el video, lo encuentran en YouTube, y lo que busca es mostrar que también, acompañando a Valle, hubo una mujer muy fuerte que se sobrepuso a muchos estereotipos de género de su época y que, sin embargo, fue un bastión también importante para que él gobernara y gobernara para todos y de la mejor forma posible. Exactamente. Entonces queda hecha la invitación a todos y todas a que vengan a la Casa Quinta de Valle Ordóñez. Si pueden participar de las visitas guiadas, es sumamente recomendable. Es una instancia muy importante para aprender. Y además... Es una oportunidad para el barrio, porque muchos se preguntan qué hay ahí adentro, por qué está todo cerrado, porque paso, lo veo, pero no ¿qué hay? Bueno, esta es una oportunidad entonces para ver qué hay, cómo era esa casa, cómo se vivía en esa época. Una edificación que está muy lejos de las casas que tenemos nosotros ahora. Y les vamos a contar, y ya para terminar en esta parte, Valle Ordóñez con Matilde tuvieron una hija que falleció a los 18 años de tuberculosis. Justo lo que hablábamos hoy. Que era una enfermedad muy común en esa época, en 1913, hace más de 100 años, y que no la pudieron curar a la muchacha. Es una enfermedad que afecta a los pulmones. A Ana Amalia le encantaba tocar el piano porque era parte de la costumbre de la época que las chiquilinas, también los chicos, tenían que tocar algún instrumento, sobre todo el piano. Y el día de su fallecimiento, ella murió en la casa, acá, atrás. Y cuenta la leyenda. Y el velatorio se hizo en la casa. Y ella, Ana Amalia, fue velada sobre el piano. Eso se estilaba antes. Mire que en algunos pueblos del interior se sigue velando en las casas. Y una cosa que para nosotros ahora nada que ver, ¿no? Y todas las personas que venían a saludar al presidente, que fueron muchísimas, cuando llegaban veían el cuerpo de la muchacha sobre el piano. Eso que hoy nos puede parecer raro. Es... ¿Lo qué? No, después fue enterrada y ya... Lo entierran, pero cuenta la leyenda que se sienten pasos, entonces la gente que trabaja ahí, que ha sentido como eso crujir de las maderas del piso, que es el espíritu de que anda ahí en la casa. Leyendas, chiquilines. Creer o reventar. No, vayan y van a poder observar a ver qué cuentan los de la guía. No la van a observar a ella ahí, no es que la van a ver, son leyendas. Muy bien, entonces pueden decirle a papá, a mamá, al abuelo, al tío, al hermano más grande que el sábado lo lleve a la quinta y se dan una vueltita dentro del museo, que es una casa hermosa. Desde las 10, 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde y a las 2 y a las 3 y media de la tarde el sábado, visitas guiadas. Eso significa que va a haber una persona que le va a ayudar a hacer el recorrido y le va a ir contando las distintas cosas. Le pueden preguntar porque son personas especialistas en el tema. O sea que queda la invitación para toda la comunidad. Y ahora sí, vamos a la presentación de la Escuela 308 a través de nuestras queridas amigas Ángela y Patricia, las maestras que de mañana tienen sus grupos en esa escuela de la Aljaba y que de tarde son maestras comunitarias. Y con quienes hemos compartido varios proyectos en los años que podíamos tener presencias varias. En las cuales podíamos salir con total naturalidad y libertad. Patricia y Ángela son maestras comunitarias hace 2 años. Son dos muchachas muy emprendedoras, muy trabajadoras, que han asumido con gran responsabilidad y compromiso esta función. Ana Clara, la maestra aquí de tercero, les mando un beso enorme a ambas. Dos muchachas que recorren toda la zona allí de la Aljaba y que han realizado diferentes proyectos, algunos en conjunto con nosotros, como la Escuela de Animación Comunitaria con el Club Juventus. Y el rugby. El proyecto de rugby escolar, en el cual, bueno, en el equipo de rugby siguen jugadores vinculados a esa escuela, uh-huh, que ya egresaron, como por ejemplo Paul y Joel. Y bueno, y la verdad que es son dos gurisas que, llenas de ganas, con mucho compromiso y que la verdad invitan a, contagian trabajar. Exacto, ¿no? Y también tuvieron la oportunidad, así como nosotros en la 119, buscamos la vuelta para tener el trabajo desde la radio, ellos buscaron otra opción de comunicación. Por eso mismo han desarrollado el proyecto No te Aljaba, que es un ciclo de entrevistas a diferentes personalidades reconocidas de diversos ámbitos, y hoy vamos a compartir la entrevista que le realizaron a el reconocidísimo escritor Roy Verocay. Pero antes de ir a esa entrevista, la maestra Patricia nos va a decir de qué se trata No te Aljaba y nos va a contar un poquito más de este importantísimo proyecto. Muy buenos días para todos los amigos de la Escuela 119 y toda la comunidad educativa de la zona. Soy Patricia Pedemonti es mi nombre, maestra de la Escuela 308, de la escuelita ubicada en la calle de la Aljaba. Y los saludo con una alegría enorme, ya que tengo un cariño muy, pero muy, muy profundo hacia toda la escuelita campamento, en donde trabajé. Dos oportunidades en el 2017 y también fui practicante en el 2015, así que mi corazón está por allí también. Bueno, les cuento que soy maestra comunitaria de esta escuela, de la Escuela 308, en donde con los gurises estamos desarrollando, entre otros proyectos, un proyecto llamado el noticiero Noti al Java. Tenemos un canal de YouTube que se llama así también, Noti al Java, en donde nosotros estamos investigando cómo es esto de incursionar en el periodismo, ¿sí? Estamos viendo cómo trabajan los periodistas de la tele, los periodistas de la radio, y qué son los textos que explican, que informan, y cómo poder transmitir ideas con claridad, cómo poder ser un poquito mejor a la hora de expresar mis ideas. Entonces, bueno, en este proyecto estamos muy felices de poder contarles que estamos empezando a hacer algunas notas y entrevistas a personalidades destacadas, como por ejemplo a Gisela Moreira, que es periodista y conductora del Canal 4, del noticiero de Canal 4. Luego entrevistamos también a Adrián Balboa, un futbolista muy reconocido a nivel nacional e internacional. También entrevistamos a El Gucci, es un cantante de música tropical. Entrevistamos a Coco Echagüe y en estos días va a salir su video. También entrevistamos a Maxi de la Cruz, un humorista súper reconocido desde hace varios años en nuestro país y también en toda Latinoamérica. Y bueno, también entrevistamos a Roy Berocay, que es un escritor, también es productor, es músico y tiene un montón de cosas preciosas para contarnos en la siguiente entrevista que van a poder escuchar aquí en Radio Campamento. Roy Berocay nos deja en esta nota que nosotros estuvimos pensando muchísimo, muchísimo en cada pregunta, estuvimos conociendo, investigando su vida, su obra, y bueno, eso es parte del trabajo de un periodista. Bueno, los invito a escuchar nuestras entrevistas, que se sumen a nuestro trabajo, pueden estar en contacto con nosotros a través de la radio o también, bueno, a través del maestro Federico y Melina, que están haciendo un trabajo extraordinario en la Escuela de Campamento y aprovecho para felicitarlos. Somos muy buenos amigos, así que, bueno, cualquier cosa que quieran saber de la radio, del noticiero Noti al Java, lo pueden conversar con ellos y nos pasan esos datos. Si tienen alguna idea creativa, nos la pueden también pasar, pueden ser parte de Noti al Java, porque Noti al Java también es de la comunidad, ¿sí? Y es de ustedes. Así que los dejo disfrutando esta entrevista a Roy Berocay, que la verdad que es una persona que queremos mucho aquí en la escuela y todos ustedes lo deben conocer. Es muy famoso no solamente por su sapo y su saga de Sapo Ruperto, sino porque con su personalidad, con todo lo que ha hecho también a nivel sociocomunitario. Es una persona a la cual respetamos y valoramos mucho, mucho, mucho su trabajo y el espíritu que le pone a todo lo que hace. Un beso enorme, enorme a todo Radio Campamento, a todos los niños y a las familias de la comunidad educativa. Les mando un abrazo y bueno, disfruten. Del programa de maestro comunitario y a continuación mis compañeras te harán unas preguntas. Hoy en Noti al Java tenemos el gusto de entrevistar a Roy Berocay, compositor, escritor, periodista y músico uruguayo. Hola amigos y amigas, acá estoy, yo soy Roy Berocay y voy a tratar de contestarles algunas de las preguntas que me mandaron. Espero que les gusten las respuestas, porque no sé. A veces no se me ocurren muchas cosas. Me llamo Florencia y te quería preguntar, ¿a qué escuela ibas y cómo te portabas de niño? Yo fui a dos escuelas. Cuando era chico fui a una escuela que llamaba El Sagrado Corazón, que me quedaba, la razón por la que iba a esa escuela era porque me quedaba algo así como a 30 metros de la puerta de mi casa. Era casi en diagonal, cruzando la plaza, una plaza que tenía enfrente. Y ahí eran muy, muy, muy estrictos y qué sé yo. Entonces yo medio como que trataba de pasar medio desapercibido, porque nos castigaban bastante por todas las cosas, qué sé yo. Pero igual era un poco rebelde, porque a mí lo que no me gustaba cuando las cosas no eran justas y a veces como contestaba o qué sé yo. Después me fui a vivir a Estados Unidos, donde hice unos años en otra escuela. Y ahí sí, yo qué sé, yo era medio payaso de hacer chistes y todo ese tipo de cosas. Digamos que nunca fui el mejor de la clase ni nada por el estilo. Siempre anduve medio promedio así. Pero bueno, tenía muchos amigos, así que lo pasaba bastante bien en la escuela. Hola, mi nombre es María y te quería preguntar, de todos tus roles, ¿con cuál te identificas más? Yo he hecho distintas cosas a lo largo de mi vida, pero las dos cosas que más me gusta más son hacer música y escribir. Entonces, dentro de cada área, digamos, hacer música también incluye hacer canciones, ensayar, yo qué sé, tocar en vivo para la gente y eso, estar en un escenario, todo eso, las pruebas de sonido, todo eso me gusta. No me gusta tanto tener que cargar todos los equipos y las cosas que hay que cargar para tocar con una banda. Pero bueno, eso viene también con el trabajo. Y escribir en realidad es una tarea más bien solitaria, es una cosa que uno hace solo en su casa. Entonces la interacción es completamente diferente, pero yo creo que son dos cosas que me gustan mucho y se complementan. Siempre que me preguntan si alguna de las dos cosas me gusta más, digo que yo necesito las dos piernas para caminar. O sea, yo me apoyo en las dos cosas para ir adelante. Hola, mi nombre es Luis de la Rúa y quería preguntarte, ¿por qué Ruperto es un sapo? ¿Qué significa él para ti? En realidad fue un poco de casualidad, porque una vez que estábamos de vacaciones en Parque del Plata, cerca del Arroyo Solís Chico, uno de mis hijos encontró un sapo y estaba jugando con ese sapo, y a mí se me ocurrió ponerle a Ruperto. No tengo idea por qué le puse ese nombre. Y esa noche, como yo les inventaba cuentos a mis hijos antes de dormir, les inventé un cuento con un sapo llamado Ruperto, y como les gustó, seguí inventándoles noche a noche cuentos con un sapo llamado Ruperto. Y un día los escribí y así empezó todo este asunto, hace como más de 30 años ya. Siempre hago la broma de que si mi hijo hubiese encontrado un rinoceronte, la historia sería diferente. ¿Y qué significa para mí? Bueno, es mi personaje más conocido. Es un personaje que me ha dado muchísimas cosas, mucho afecto de niñas, niños en todas partes. Hasta tiene un monumento y todo, así que en realidad significa muchísimo para mí el sapo Ruperto. Hola, mi nombre es Jennifer y te quería preguntar, de todos tus libros, ¿cuál te gustó más? En realidad no tengo un libro favorito, todos mis libros me gustan por igual, y de hecho en el momento que estoy escribiendo ese libro, el que estoy haciendo en ese momento, es el libro que más me gusta, el que más quiero, y después escribo otro y otro y otro así en el tiempo, así que no puedo elegir uno. Sí puedo darme cuenta por las cosas que me comenta la gente y todo a lo largo de los años, cuál o cuáles han sido mis libros que a la gente le gusta más. Y yo creo que ahí Pateando Lunas es como el que está en primer lugar individualmente, porque después están toda la cantidad de libros que son como 10 o más del sapo Ruperto, ¿no? Pero individualmente creo que Pateando Lunas ha sido mi libro mejor recibido, mi libro más querido por los demás. En mi caso, yo los quiero a todos por igual, es como si fueran mis hijos. Hola, mi nombre es Milagro. ¿Te imaginas un mundo sin música? Yo creo que no puedo imaginarme un mundo sin música. Sería el mundo más triste que uno pueda imaginarse, sin alegría, sin canciones, sin la posibilidad de transmitir sentimientos a través de los sonidos y las palabras. No me imagino un mundo sin música, como tampoco me imagino un mundo sin arte, como un mundo sin dibujo, un mundo sin teatro, un mundo sin danza. El arte, en general, es una de las creaciones más importantes del ser humano. Es la que nos permite transmitir un montón de ideas y pensamientos y sentimientos, sobre todo. y generar cosas en los demás y interconectarnos con otros a través de esa transmisión. Imagínense, por ejemplo, que la música es como crear algo con sonidos, es como si uno pudiera hacer esculturas en el aire con sonidos. O sea, cuando uno escucha música, está tiene sentimientos o recibe, yo qué sé, emociones en relación a algo que es invisible, algo que no está ahí, algo que le llega a través de los sentidos. Entonces, creo que la música es una de las grandes artes, pero también, bueno, la escritura, o sea, los libros, los cuentos, la imaginación. Así que, bueno, no puedo imaginarme un mundo sin música, como no puedo imaginarme un mundo sin amor, qué sé yo. Así que, bueno, estas son las respuestas a las preguntas y les agradezco enormemente todo el interés, todo el cariño y todo lo que ustedes hacen, ustedes y las docentes y los docentes, para llenar este mundo de conocimiento y alegría. Así que les mando un abrazo muy grande. Nos vemos en cualquier momento. Chao. Mi nombre es Yasmín y te agradecemos por la oportunidad y el tiempo que nos has dado. Desde ya te agradecemos el equipo de No te Java. Felicitaciones a los compañeros de Noti Aljaba de la Escuela 308, junto a sus maestras Patricia y Ángela, que la verdad han trabajado de una gran forma para realizar este proyecto de periodismo en la escuela con los chicos del maestro comunitario. La verdad, felicitaciones, gran trabajo, e invitamos a todos a que busquen en YouTube Noti Aljaba, allí va a aparecer el canal, se suscriben obviamente dando simplemente clic, y ahí van a encontrar entrevista a Maxi de la Cruz, a Gisela Moreira, a Gucci, hay un par de jugadores de fútbol también, a Balboa, exactamente, es uno de los futbolistas, y bueno, la verdad que muy, pero muy interesante, y tenemos que entender además que este video, la nota, por ejemplo, de Roy Berocay dura 7 minutos 59 segundos. Pero las horas que lleva la producción, armar las preguntas, buscar al entrevistado, concretar la entrevista y luego la edición son muchísimas. Por eso, valorar estas instancias, valorar este trabajo que les debe haber dado mucho, mucho, mucho compu, hablar con los niños, planificar las preguntas, pero el trabajo que llevaron adelante, la verdad, dio grandes frutos. Así que Patricia y Ángela, a seguir produciendo, en este caso No te Aljaba, en otra posibilidad de ponernos en contacto con la comunidad, acercando, en este caso, la vida de un escritor y de un músico, pero de cualquier otro entrevistado que sume a la propuesta y que les permita a los niños sentirse periodistas por un rato. Exactamente. Y bueno, seguimos porque vamos a continuar con nuestras participaciones. La verdad que hay otra maestra que también está trabajando el periodismo y la noticia en clase, como es la maestra Ana Clara. Bueno, bienvenida Ana Clara, buen día. Buen día, bienvenida. Bueno, Ana Clara, la verdad que es un gusto que estés acá con nosotros. Una maestra que se incorporó este año a la escuela, que siempre está acompañando la propuesta Radio Campamento, ya sea los miércoles o los sábados. Con Carmela, sobre todo los sábados. Lo disfrutamos. Que baila mucho. Sí. Y bueno, queríamos, antes de pasar a lo que tú nos vas a presentar hoy, preguntarte, bueno, vos que sos nueva en la escuela, en esta comunidad, en una escuela tan grande como es la 119, uh-huh, en cantidad de niños, de docentes y de edificios, que es gigante, ¿no? De familia. Y de familias. Contanos, bueno, ¿cómo te llevan estos meses? ¿Cómo te has podido incorporar a nuestra comunidad? Y bueno, lo bueno, lo malo, no sé, contanos. Yo lo disfruto día a día, aprendo mucho de mis compañeros docentes, del equipo, de las familias, de los niñes. Compartimos momentos lindos. Entre todos aprendemos, nos, ellos me enseñan muchas cosas. Y bueno, y la idea es disfrutar las clases a través de la enseñanza también y pasar los momentos que estamos juntos presenciales lo mejor posible. Buenísimo. Y también invitarlos a acercarlos cada vez más a las clases presenciales y a las actividades en CREA, que tratan de ser cada vez más motivadores. Buenísimo. Muy importante, hoy lo hablábamos con Elena, qué importante este acompañamiento de lo virtual que vino a quedarse, ¿verdad? No es solo lo presencial, sino complementar los días que no tenemos clases presenciales, claro, con la tarea virtual. Y es para el futuro, para todo, no es solamente este año, sino que es para el resto de los años. Hay que aprovechar esa herramienta, ese recurso, que es muy interesante y está al alcance de todos. Buenísimo, Ana Clara. Y tú estás trabajando la noticia, dentro de algunas ediciones van a salir las primeras noticias, los primeros informativos de tercero por Radio Campamento, en un proceso que está haciendo la maestra de trabajar con sus chicos, de ver qué es una noticia, cuál es su función en el marco del propósito, qué función cumple, cuál es la historia, qué es lo que queremos transmitir a través de la noticia, qué lo queremos difundir, informar, enseñar a través de los medios de comunicación, ser conscientes de las fuentes de donde buscamos, que son importantes, donde buscamos noticias, y comparar también los tipos de noticias que nos presentan, este bombardeo de noticias que hoy en día Internet nos brinda a nivel mundial, porque tenemos noticias de todo el mundo. Entonces es importante saber discernir cada una esa información. Y además, hablando de medios de comunicación, ¿no? Tú valorás mucho el proyecto de la radio, ya sea como oyente, pero ahora también como partícipe directo, ¿no? En esto de que invitaste a las familias a que se sumaran. Contanos un poquito sobre esta iniciativa. Ahí está. La idea es colaborar con esta herramienta, que me parece que es fundamental, porque es un medio para aprender, para informarnos, para difundir, y además para acercar a la comunidad, no solamente las familias que integran la escuela 119, sino la comunidad zonal, o sea, vecinos, comercios, ex-alumnos, docentes, ex-docentes. Me parece que es un ámbito y un espacio para generar un sentimiento de cercanía en este año tan particular, donde se ha aislado muchas cosas, muchos espacios, muchas situaciones, muchos eventos públicos, salidas didácticas, y me parece que es una forma también de acercarnos a participar, a compartir intereses que podamos fomentar también el compromiso y el sentimiento de pertenencia, que es de todos. La verdad que sí, qué bueno además, Ana Clara, que te sumes en esta propuesta de involucrarte con la comunidad, con la familia, tan poquitos meses de haber llegado a una escuela que es difícil adaptarse, porque somos muchos, muchos niños, muchos docentes, mucha familia, muchos salones, o sea, pero bueno, justamente qué alegría, y además este diálogo constante que tenés con las familias. Sí, yo creo que el espacio y el lugar lo va creando uno a medida que lo va disfrutando, sea donde sea, en el lugar donde nos toque. Si uno se pone voluntad, pone ganas, transforma el espacio, el ámbito y pone lo mejor posible, positivamente, para sacar lo mejor. Buenísimo. Es la idea. Muy bien, maestra. Qué alegría, entonces, bueno, contar con tu presencia. Y ahora, a partir de que Ana Clara está motivando a las mamás a participar, papás o quien sea de la familia, tenemos hoy las dos primeras mamás. Los invité, tanto a las familias de tercero A, como también puede ser cualquier familia de todos los grados de la escuela, a dar testimonios, intereses de recetas, de artesanías que sepan a través de materiales reutilizables, conocimientos de plantas, lo que ellos o ellas sepan, compartirlo, dar ese sentimiento de solidaridad y brindar a nuestra comunidad, tanto de Piedras Blancas como para todo nuestros escuchas a lo largo y ancho del país, esto de la función que tiene la radio. Exactamente. Y bueno, y vamos justamente a las dos mamás que van a participar hoy, que una es la mamá de Franco Mesa, Lorena, que además es la presidenta de nuestra Comisión Fomento, y luego tenemos a la mamá de Tatiana Jiménez, que es vecina por acá, comerciante por la calle Rinaldi, y que también se suman. Ambas tienen dos participaciones totalmente diferentes. Una es una receta, la de la mamá de Tatiana, y luego la mamá de Franco, Lorena, tiene algo dedicado a los maestros y a todos los docentes. Entonces, ¿qué le parece, productora, si vamos a estas participaciones? Bueno, primero la receta, dice usted. No sé, ¿por dónde quiere empezar? La receta vendría bien. A ver, ¿qué podemos preparar en el día de hoy? Aunque lo mío, les digo, es arte, pero no arte culinario. Ese justamente no es el punto fuerte. Sencillamente en casa, a veces cuando no hay muchas cosas para cocinar, o a veces también por rico, nos gusta hacer feina de queso. Por lo general, cuando sobra alguna punta de fiambre o algo que ya no vayamos a usar, o queso rallado, que a veces vamos dejando puchitos en la heladera, digo, si no lo compramos, ¿no? Pero a veces cuando no hay, todo eso que va quedando se puede utilizar para no ser desperdiciado. Entonces lo que hacemos es agarrar huevos, si tenemos dos, o si no tres. Los batimos, le ponemos dos cucharaditas de polvo de hornear, dos cucharadas grandes de polvo de hornear, lo batimos, a eso le agregamos el queso rallado que tengamos, lo batimos, le agregamos harina, lo vamos revolviendo con leche hasta que quede una mezcla bastante líquida y le agregamos 8 cucharaditas de aceite. A la vez le ponemos unas cucharaditas de aceite a la asadera, la ponemos a calentar y a veces cuando tenemos así fiambre que nos haya quedado, le ponemos trocitos de fiambre, lo rallamos, si quedan puntas, en el caso de nosotros como tenemos el almacén, aprovechamos las puntas, rallamos las puntas y las ponemos en la misma masa. Si no, a veces, si tenemos o queremos, arriba le ponemos jamón y mozzarella y queda un fainá muchísimo más rico. Pero digo, cuando en casa no hay muchas cosas, sí se puede aprovechar a hacer con lo que nos va quedando en la heladera. Es sencillo, como huevos, aceite, harina, royal, queso rallado y al horno. Y queda un riquísimo fainá. En 20 minutos los tenemos pronto y queda exquisito. Me olvidaba decirle que más o menos usamos 2 tazas de harina para hacer una asadera común, una asadera normal que entre en el horno, ni muy grande ni muy chica, o sea, una asadera de tamaño normal. Bueno, les mando un saludo a todos. Espero que lo prueben y les puedo asegurar que con poquito les queda riquísimo. Muchísimas gracias por tus aportes, la verdad, muy buena receta, la vamos a tener en cuenta y vamos a ver cómo nos sale ese fainá, súper sencillo para hacer, como dijo ella, además, a veces capaz que no tenemos muchas cosas en casa, pero con lo que va sobrando, con lo que tenemos, podemos hacer este rico fainá. Muchísimas gracias y te invitamos para el próximo miércoles a que vuelvas a participar, si querés con otra receta. Con Tatiana pueden grabar un audio juntos, si quieren. Están invitadas a participar y a compartir esta mañana en De Túnica y Moña. Y yo le iba a decir, como hace cualquier que sale a la radio, que también pueden acercar las producciones, porque los conductores pueden catar la mercadería. ¿Qué le parece? Sí, los conductores tenemos hambre. A esta hora ya empieza a picar un poquito, aparte hoy no estuvo el bizcochero, así que se complicó un poco el desayuno. Es verdad. Y bueno, y ahora vamos con la participación de Lorena, la mamá de Franco Mesa, o sea que, bueno, vamos a escucharla, ¿qué tiene preparada para los docentes? Mientras tenemos a Freddy ya en las gateras, que va a ser el cierre artístico de Radio Campamento en la mañana de hoy. ¿Qué tal? Buenos días a la comunidad, al equipo de dirección, al equipo docente, a todos los niños y alumnos que integran la Escuela 119. Es un placer para mí la invitación de parte de la docente Ana Clara para participar una pequeña parte de la radio. Yo soy la mamá de un alumno de la docente Ana Clara. Y además es un placer y una gran nostalgia porque soy ex alumna de la escuela de la generación del 2001. Para mí es un gran honor poder participar. Y bueno, lo que les quería compartir es, haciendo hincapié a que este mes también fue la entrada de la primavera, el día del maestro, y en particular hacer como un pequeño homenaje al cuerpo docente de la Escuela 119 y al equipo de dirección, entregando o haciendo honor a los 10 mandamientos del docente. Los 10 mandamientos del docente son: 1. Siempre espera a los niños con una sonrisa. 2. Cree en el futuro de cada uno, de cada alumno. 3. Sabe enseñar con paciencia y alegría. 4. Tiene una palabra cariñosa cuando todos los niños pueden llegar a estar tristes. 5. Cuida a cada uno como si fuera la mamá de ellos. 6. Los reta cuando hacen algo mal, porque quieren lo mejor para cada uno. 7. Sabe escuchar. 8. Valora cada logro, por más pequeño que sea. 9. Tiene una mirada cómplice para cada uno de sus alumnos. Y número 10. Todos sus alumnos los quieren un montón. Este pergamino certifica que todo el cuerpo docente de la Escuela 119 cumple con esas condiciones. Por medio del presente diploma se le otorga el título al mejor y a la mejor docente de la Escuela 119. Es como un pequeño homenaje de todos los alumnos que integran dicha institución, hacia todo el cuerpo docente de dicha escuela, en agradecimiento por su esfuerzo, por su valoración, por su dedicación y por sobre todo el amor a cada uno de sus alumnos. Bueno, es una forma de homenajearlos a todos ustedes y muchas gracias por estar siempre presente con cada uno de sus chiquilines. Bueno, gracias por el tiempo. Y un beso grande a toda la comunidad de Piedras Blancas y a la Escuela 119 en particular. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno. Muchísimas gracias, Lorena. Hermoso ese decálogo, esos mandamientos de los docentes. Un regalito muy bonito, una gran sorpresa para todos los compañeros. La verdad, Lorena, felicitaciones. Muy hermoso mensaje. Y bueno, nos alienta mucho que tú, que ya hace 3 años que integrás nuestra comunidad, digas estas palabras, nos reconozcas y valores nuestro trabajo. O sea que la verdad, Lorena, es un gusto tenerte de presidenta de Comisión Fomento. Gracias por tus aportes. Y bueno, y muchas gracias en nombre de todo el colectivo por este mensaje, por estos mandamientos. Y por y haber ojalá obtenido. Ojalá cumplamos los 10. Y bueno, yo no sé si usted espera todos los días a sus niños con una sonrisa. Ahí le falta uno. ¿Con un resoco? Capaz que sí. 2x3 le suelto una sonrisita porque si no agarran confianza y después no me hacen caso. Qué bueno. Bien, y ustedes agradecer entonces de nuevo a Ana Clara, a Lorena, a la mamá de Tatiana por esta participación en el día de hoy. Muchísimas gracias. Y ustedes sienten movimiento y ruidos aquí de fondo porque nuestros compañeros de la Fonoplatea ya están ordenando sus cosas porque dentro de pocos minutos se van a retirar de la escuela porque ya estamos casi en el horario de salida junto a la maestra Virginia, que está acá toda la mañana, estuvo con nosotros, nuestra la compañera. La maestra Virginia, que aún no la he persuadido lo suficiente para que asuma una columna, pero ya lo voy a lograr. Usted tiene que hacer que Virginia venga el sábado de la Quinta de Valle. No solamente va a venir la Quinta de Valle, sino que logré algo muy especial, y es que la maestra Virginia baile. Bueno, excelente. ¿Le gusta bailar o no? La maestra Virginia le falta aceitar las bisagras. Un poquito. Muy bien. De más. Bueno, tenemos a la Fonoplatea que ya se está preparando para retirarse y en la parte final de nuestro programa tenemos al columnista desde el día 1, desde el primer programa, acá el profesor de artes visuales, Freddy Barbosa, oriundo de Tacuarembó, que anduvo por allá el fin de semana yendo a sufragar, debido a que él tiene radicada su credencial en su departamento natal. Buen día, Freddy, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien acá en esta mañana hermosa, un verdadero placer volver a compartir con usted su columna en este programa de Túnica y Moño, usted que ha sido uno de los primeros en avanzar hacia la participación de los docentes y que ha sostenido este espacio a lo largo de las semanas. Es verdad, Federico, desde que arrancamos nos fuimos sumando con esta propuesta, podemos decir que ya somos de la vieja guardia. Es verdad. Y bueno, anduve por el departamento de Tacuarembó, ya que tengo la credencial TAA, entonces corresponde que vote allá, y nunca he hecho el traslado a Montevideo, si bien estoy todo el año acá, pero bueno, me mantengo excusa, por allá. La excusa para volver. Algo así. Perfecto. Y le mandamos un saludo a sus oyentes en Tacuarembó, supuesto, que siempre nos acompañan siempre, por allá en el norte del país. Y hoy va a hablar Freddy de un pintor que la verdad su obra es hermosa. Ayer en un programa que comenzó en Canal 4, conducido por Cristina Morán, con expresidentes, el expresidente Julio María Sanguinetti, que es un gran crítico de arte, una persona con una gran sensibilidad por la cultura y por el arte. Entre ellos fue el creador, el ideólogo del Museo de los Presidentes, así en el Palacio José Artigas, frente a la Plaza Independencia. Él decía algo muy interesante. Esto es lo. No importa a qué partido pertenece, nada, sino como expresidente de la República y como un hombre del arte nacional. Y él decía que en el Uruguay debido a nuestra población, superamos, quebramos a nivel mundial la media de futbolistas. Mire usted. Y de artistas. Es algo que ya lo veníamos un poco divisando desde aquí, ¿no? En varias de estas. Lo hemos comentado. Estas propuestas que. Y ayer, cuando escuchaba. El acervo de artistas que tiene el Uruguay es. Es gigante para la población que tiene. Total. Y ni hablar si vamos a un concepto más amplio, porque a veces uno piensa en los artistas reconocidos, ¿no? Como, por ejemplo, usted hace dos semanas habló de Mario Benedetti, justo que es su centenario de nacimiento. Exacto. Hoy de Luis Solari o de Juan Manuel Blanes en su momento, pero pensemos lo que sería, ¿no? Si vamos a todos aquellos artistas que capaz que no son tan reconocidos. Sí, fíjese porque puede ser que hay muchos, bueno, de estos artistas que no son reconocidos mucho en el Uruguay, que su nombre no ha trascendido de tal vez de la manera que sí lo ha hecho en otros países, incluso en el arte de Europa, ¿no? Hay una. Casi todos los artistas que venimos trabajando, por ejemplo, hasta ahora, han tenido un eco muy grande o similar al que han tenido en el Uruguay, ¿no? En otros países, como europeos, o mismo en Estados Unidos y en Buenos Aires también, ¿no? La verdad que es un atributo que tiene el Uruguay y que ha sido muy bueno, ¿no? Desde siempre. Y bueno, es responsabilidad nuestra y a través de las personalidades de política o de la cultura de también poder traer al colectivo de toda la sociedad estos nombres de los grandes artistas que hemos tenido, ¿no? Exactamente. Y uno de ellos es Luis Solari. Exactamente. Un hombre vinculado al departamento de Río Negro, ¿puede ser? Específicamente a la ciudad de Fray Bentos. Cuéntenos. Bueno, Luis Alberto Solari, como muy bien usted lo dijo, Federico, este artista que se fue consolidando como tal, nace específicamente en Fray Bentos, allá por el 1918, en octubre de 1918. Sus padres, oriundo de esa misma ciudad, Eusebia Almisión y Irigoyen, su madre, y su padre Pedro Solari, que bueno, dan lugar al nacimiento de Luis Solari, donde desde la niñez algo que se resalta era el ímpetu, el estímulo que tenía ya desde pequeña edad hacia la pintura, ¿no? Y un apasionado lector. Es entonces que sus padres visualizan este carisma, digamos, que tenía Luis hacia la pintura y la lectura y lo estimulan desde temprana edad. Su padre, el señor Pedro Solari, de profesión carpintero, un miembro fundador, uno de los fundadores del Partido Comunista ahí de Fray Bentos, motivo también por lo cual en 1922, más o menos, 23, es detenido por causas políticas y es trasladado a Montevideo. Y junto a esto se da que toda la familia, bueno, se traslada a Montevideo también, y es ahí a donde se instalan en el barrio Buceo, de aquí de la capital. Y es a donde empiezan a concurrir tanto Luis como sus hermanos a la escuela pública. Otra personalidad, otro artista que surge de la escuela pública uruguaya, ¿no? No es casualidad, digamos. No, para nada. Capaz que usted se acuerda, la escuela donde concurrió Luis Solari estaba ubicada en la calle, lo que era la calle Hernandarias y el actual comercio. se ubica por ahí en la zona de buceo. Sí, sí. Estamos en la zona de buceo ahí. Exactamente. Ahí ahí se dio la concurrencia de los pasos académicos de Luis. A esa altura la calle de Comercio ya se llama Francisco Solano López. Francisco Solano López. Uh-huh. Bien. Para ubicar ahí un poco a la audiencia. Bueno, y se sigue remarcando esto en la trayectoria de Solari, que es los dotes, las habilidades que tenía para tanto para las cuestiones estrictamente académicas, curriculares de la escuela, como para la habilidad en la pintura, ¿no? Un hecho aquí que lo remarco es que a los 6 años Solaris se le detecta un problema de salud, que son episodios de fiebre reumática, ¿no? Cosa que después tiene que lidiar con eso durante su vida. Como remarcaba al principio, estamos hablando de una familia que no era adinerada, ¿no? Una familia principalmente ligada a las tareas, a lo laboral, ¿no? Para poder sostenerse. Entonces, dadas las habilidades de Luis Solari, empieza a vincularse con talleres de pintura, ingresando en 1933, ingresa a un taller de pintura decorativo de la mano del profesor de Guillermo Laborde, otro gran artista. Sí, exacto. Y ahí empieza a profundizar y digamos que a especificarse en los temas de la pintura. En 1939 ingresa a estudiar al Círculo de Bellas Artes mediante una beca que obtiene, y es allí que empieza a curtir, empieza a descubrir lo que es la corriente artística como el postimpresionismo y el simbolismo, ¿no? Que son, el que usted que ha tenido la posibilidad, como me comentaba antes, de poder visitar el museo homenaje a Solari, se plasma eso en las pinturas de una manera muy explícita, ¿no? Si bien más allá que después al transcurrir del oficio de artista, va desarrollando también nuevas técnicas y perfeccionando distinto, pero esas particularidades de la pintura se trasladan durante mucho tiempo en varias obras. Después, hacia 1937, ya a través de una beca también del Círculo de Bellas Artes, una beca de viajes que se les da a los artistas, empieza a hacer recorridos por diferentes países. Entre uno de ellos está en Buenos Aires, donde empieza a vincularse y a ver un poco más un espectro más amplio de lo que es la pintura y la plástica. También en 1939, esto que venía de una familia proletaria, de una familia arraigada a los temas laborales para poder sostenerse, siempre tuvo que estar vinculado él también al mundo laboral, más allá de este ejercicio de la pintura que realizaba. Se destaca también un tiempo como trabajador en el frigorífico Anglo, también de ahí de Río Negro, ¿no? Ayudante de veterinario ejercido ahí. Luego de esto comienza también a trabajar el dibujo sobre el gaucho, ¿no? O sea, un poco rememorando esa niñez en Fray Bento y todos los temas gauchescos que había tenido un muy buen narrador, que fue un familiar de él, de este tipo de temas gauchesco y del campo, y lo refleja también en una serie de, caracterizada justamente por este tipo de pinturas, de dibujos. Siempre misturándolo con esto de lo mágico y lo misterioso de la pintura. Posteriormente a esto, desarrolla otro de sus grandes temas, que es el tema de carnaval en sus obras, ya aquí más traído por la experiencia de la juventud en Montevideo. Y bueno, y así empieza a ampliar toda esta vasta experiencia que había venido acumulando desde niño en la pintura, y empieza a tomar nombre en lo que es Europa, en las bienales, en Estados Unidos también, donde reside, se instala primero el estudio en una ciudad de Estados Unidos y luego ya pasa a residir ahí con su esposa. En 1951 participó de la Bienal de San Pablo. En 1952 es que se dan estos viajes a Europa. Y en 1959 participa en los festejos del centenario de Fray Bentos, con una serie de exposiciones. Sigue participando en becas de estudio y es a donde logra la estadía en Estados Unidos, allá por 1967. Y es aquí a donde empieza una segunda faceta, digamos, del artista, que conoce o que se involucra en el grabado de metales, donde va tomando perfeccionamiento hasta lograr una maestría en la técnica del grabado, ya combinando estas dos, la pintura, el dibujo, con esta nueva disciplina, en la cual se transforma en un gran artista de esa rama del grabado, pasando a enseñar esta disciplina en diferentes escuelas internacionales. En 1970 lo encontramos ya radicado completamente en Estados Unidos, junto a su esposa, como le mencionaba anteriormente. Una de sus obras representa a Uruguay en la Bienal de Venecia. Se desarrolló esa Bienal en 1972 en Venecia. Y bueno, después de recibir diferentes premios, tanto aquí en Uruguay como internacionalmente, digamos que nunca dejó de venir, por más que estuvo residiendo en Estados Unidos y mucho tiempo viajando también por Europa, el contacto con Uruguay, con Fray Bento, con Montevideo, fue permanente, ¿no? Tal así que en 1988 se da el retorno definitivo a Uruguay de Luis Solari. Y bueno, y aquí se empiezan a dar una serie de homenajes al artista. Entre ellos se inaugura justamente este museo que usted visitó en 1989. No lo visitó en 1989. No. Un poco más acá en el tiempo. Un poquito más acá. El museo se inaugura en 1989, dando homenaje justamente a Luis Alberto Solari, donde se exponen muchas de sus obras. Usted me mencionaba que ahora se encuentra ubicado el museo en una casona en el centro de Fray Bentos, ¿no? Exactamente, frente a la plaza principal, hay una casona enorme que funcionaba en los inicios de Fray Bentos, sobre finales del siglo XIX, como lugar de acogida para los inmigrantes que iban llegando a la ciudad para hacer cuarentenas, una casa que uno la mira de frente y le impacta, y que luego sucedió que Esa casona fue quedando con desuso con el correr del tiempo. Y sobre 2005, 2006, 2007, por allí, comenzó un proceso de rehabilitación bastante importante, con destino a que sea un centro cultural, pero principalmente el Museo Luis Solari. Y la verdad que es un museo hermoso, que junto al Museo del Anglo, que es el Museo de la Revolución Industrial, allí también en Fray Bentos. Claro, porque está, bueno, todo Río Negro es ciudad catalogada como ciudad industrial, ¿no? Exactamente, es parte del patrimonio de la humanidad. Nosotros tenemos solamente dos sitios patrimonio de la humanidad en Uruguay. Uno es la ciudad de Colonia del Sacramento y el otro es el paisaje industrial Fray Bentos, que se le llama. Exacto. Y bueno, y dentro de ese paisaje amplio, porque la ciudad de Fray Bentos queda unida al viejo frigorífico Anglo, que queda en las afueras, ahora está todo unido porque se expandió. Se ha ido expandiendo totalmente. Pero bueno, dentro de todo ese espacio, ese territorio que es el paisaje industrial Anglo, allí en el corazón, en el centro, está el Museo Solari. Y yo le voy a decir, y a usted y a toda la audiencia, yo no soy artista, no entiendo nada de arte, simplemente soy un ciudadano que le puede gustar más o menos el arte. Y a mí me sucedió que cuando entré a ver la obra de Solari, que no conocía de él, fue por 2009, 2010, ya hace poquito que se había inaugurado el museo en esa casa. Yo quedé impactado. Es que realmente las obras tienen un atractivo que no... Bueno, dicen que las mejores formas de evaluar unas obras es... Alguien que ni siquiera tenga alguna base como para poder juzgarla, ¿no? Y ese atractivo es lo que logra atraer al visitante o a la persona que está buscando ver la obra, que son muy llamativas, ¿no? Sí. Colores, así como la combinación de la conformación de la obra. Los colores, los trazados y la temática, porque es una obra contestataria, crítica, que dentro de su serie Los Pájaros, todos los personajes tienen como una cabeza de pájaro. Y esos personajes con cabeza de pájaro están denunciando cosas que Solari quería denunciar del mundo. Totalmente. Entonces tiene un adicional que es su valor social. Hay una en esa obra hay una gran mezcla, claro, de partes de animales, de aves en este caso, con mezcla de cuerpo humano, ¿no? Exactamente. Eso. Porque es el cuerpo de persona hasta el cuello. Y la cabeza es como que usted saliera en carnaval y se pusiera una máscara. Un cabezudo, exacto. Bueno, que es la serie Los Pájaros. Exacto. Y cada obra de Los Pájaros nos está denunciando algo que Solari, en su visión del mundo, le parecía que no estaba bien, que hacía ruido. Y bueno, la verdad que, mire, si el que vaya a la ciudad de Fray Bentos tiene que visitar ese museo. Sin duda que sí. Es un debe que tengo. Usted tuvo la suerte de poder apreciarlo de eso. Y realmente sí. Son obras impactantes y muy lindas. Si usted mira aparte por los picos de las aves y ciertas denotaciones, puede llegar a identificar de la procedencia de esa ave, de dónde es. Exacto. Eso también nos va a dar un poco de información. Bueno, Federico, ya vamos terminando porque estamos en la hora. Exactamente. Bueno, para rematarlo, lo rematamos con el fallecimiento de Solari. Bien, entonces, díganos. Fallece unos días previo al cumpleaños en 1993. O sea, mire, el mismo día. Completamente vigente a nuestros tiempos, contemporáneo. La verdad que sí, un gran artista que tenemos el orgullo de tener y que, como hablamos al principio, lo que la cantidad de artistas que tiene el Uruguay, que absolutamente está por encima de la media de muchos otros países. Sí, totalmente. No solamente sacamos futbolistas. No solamente. Sacamos artistas de diversa índole. Y de diversos departamentos, vio que van llegando del Uruguay. Porque no solamente son capitalinos. Exacto. O sea que, bueno, la verdad, Freddy, le agradecemos muchísimo haber recordado hoy en su espacio a Luis Solari. Invitar a todos, la ciudad de Fraivento es una ciudad hermosa, a la cual se puede ir a pasar un fin de semana, sobre todo ahora en este tiempo lindo, porque usted puede ir al Museo Solari, puede hacer una recorrida guiada por Botnia o UPM que tiene un servicio de visitas guiadas. En el Anglo está el Museo de Revolución Industrial, que hay que conocerlo, un museo que ha crecido muchísimo, porque cuando yo fui al Museo Solari, el Museo de Revolución Industrial estaba dando sus primeros pasos, y si hoy va, es completamente diferente. Y además tenían a Las Cañas ahí cerca. Claro, se pega un chapuzón. Y si hace calor se puede tirar un chapuzón, que es una de las playas de agua dulce más bonitas de nuestro país. Sí, esa zona que es toda, bueno, parte de la historia que dio formación al Uruguay también, ¿no? Tiene esa riqueza histórica. Exactamente. Bueno, Freddy, la verdad que le agradezco mucho su participación en el día de hoy. La verdad que me hizo recordar ese hermoso paseo que emprendí en su momento a conocer ese departamento del país. Usted es un gran recorredor del Uruguay, ¿no? Ah, mire, la verdad que me encanta. Y después he ido un par de veces más a Fraivento. Las otras veces que fui no pude ingresar al museo por diferentes cuestiones, pero bueno, la verdad que vale la pena ir ahí. El placer es mío, Federico. Un saludo para todos. Bueno, muchísimas gracias, Freddy Barbosa, nuestro profesor de artes visuales, que viene realizando un recorrido sobre los principales artistas de nuestro país, que vale la pena y que tenemos toda la colección en los audios. O sea que podemos hacer hasta un libro después. Tenemos un acervo. Exactamente. Y bueno, y a todos nuestros queridos oyentes de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento, en esta jornada le decimos que vamos llegando al final de un nuevo programa de Túnica y Moña. Agradecerles a todos ustedes la participación, esta mañana hermosa que hemos compartido de comunicación, de entretenimiento, de aprendizajes. Desearles que culminen muy bien esta jornada, que disfruten de este clima primaveral que tenemos en el día de hoy, e invitarlos el próximo sábado a visitar la Quinta de Valle en el Día del Patrimonio, a recorrer otros lugares tan hermosos de nuestra ciudad o de nuestro país en los festejos de esta jornada de celebración de cultura, de historia de nuestro país. El sábado también invitarlos a sintonizar La Ensalada a las 18:30, como todos los sábados, en el clásico programa, en el primer programa de Radio Campamento. Y el próximo miércoles volver aquí 9:30 de la mañana con De Túnica y Moña, con todos nuestros oyentes a lo largo y ancho del barrio, de la ciudad y del país. Saludamos a la Escuela 230, a toda la barra de Aiguá, a los del Viate Imelda y a todos aquellos, al abuelo Miguel, que nos está escuchando de tempranito. Le mandamos un abrazo enorme y decirle que prontamente lo esperamos aquí en nuestra querida escuela para que comparta una de esas historias tan hermosas como lo ha hecho allá por la aldea educativa de Puntas de Manga. Y culminamos nuestro programa con este tema que la generación de sexto 2013 utilizó para despedirse de su pasaje por el ciclo de educación primaria. Gran abrazo para todos y los esperamos el próximo fin de semana tanto en la Quinta de Valle Ordóñez como en Radio Campamento. ¡Chau! En Mercado Libre tu compra te llega gratis y en Escucha, ¿qué te parece sin charlar? Claro. Entonces cantar. No. Que sepa el mundo ya basta. Que en marcha. Oye, cierras la boca. Con mucho que te querer calles. Y vivir. toda, no cantes. Con cielos azules andando voy, a un lugar así soñaba con ir. Que sepa el mundo que en marcha estoy, que me gusta cada instante aquí. Con el sol más brillante mis pasos doy, no se aparta la risa de mí. Y es lo más importante volvernos a ver, no importa dónde tenga que ir. Mil historias hay que oír y van a ser las que quiero compartir. Útiles que me siento bien con tanto que ver y vivir. Con la luna sobre mí duermo en un edén, nada más se podría pedir. Ni la lluvia al caer me va a cambiar, el sol siempre vuelve a salir. Y sentir el viento sobre tu piel me va a encantar. ¿Cuántas cosas hay por descubrir? Sigo mi camino, mi destino. ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué hay, hermano oso? ¿Y pequeño hermano? ¡Guau! Wow, tienes un hermanito. Es lindo, ¿eh? De hola, hecho, ¿sito? Solo... Oye, es... hay un cazador, ¿eh? Siguiéndonos. Y se nos ocurrió que tal vez podríamos seguirlos y acompañarlos. Sí, un ratito y ya, Sí, divertido, ¿no? Si el cazador se nos atraviesa, entonces... ¡Tú te lo cenas! Sí, ¿qué tal esa idea, eh? A él lo dejamos en el glaciar. ¿Y no crees que seguirá eso? Son muy bonitas. Tengo una idea. Oye, qué extraño es esto. A un lado, yo conduzco. ¿Y cuándo me toca, eh? Esto no es sencillo. Solo mira lo que hago, ¿sí? Ay, hay que poner un asiento al menos. Me traes como equipaje. Que sepa el mundo que en marcha estoy. Y voy a cumplir mi misión. Los cielos azules por donde voy. Canalas a mi corazón. Tú dices a todos que en marcha estoy. Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento.